que terminen en sequía. Hay amores de los buenos todavía. Hay amores que inventamos de por vida. Amores que se esconden en el día. Hay amores que solo duran un verano. Amores que van siempre de mano. Hay amores que no pasan el invierno. Hay amores que terminan siendo eternos. Hay amores que te dejan una herida. Hay amores que te curan de por vida. Hay amores, pero el nuestro, ¿cuál sería? Hay amores que se tildan de modernos. Hay amores que te llevan al infierno. Hay amores que no salen del cuaderno. Hay amores que no llegan a un acuerdo. Hay amores que te quitan la cordura. Amores que te matan de locura. Hay amores que potencian tus virtudes. Hay amores que funcionan de ataúdes. Hay amores que son bien de porquería. Hay amores que no existen todavía. Hay amores, pero el nuestro, ¿cuál sería?